¡Ande, vale! ¿Cuántas veces la luna ha golpeado mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos? ¿Cuántos sueños vacío? ¿Cuántos celos de plomo? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardes de otoño ver? ¡Vamos! Y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz y araña mi pasado sin pedir perdón. Soledad, te miro, me sonríes y después te vas y cruzas la distancia y yo me quedo aquí pensando en ti, pensando en ti. Eso, que no avisa, solo llega de repente. ¡Vamos a la nueva! ¡Qué bonito! ¿Qué se siente? Es muy raro, diferente, y es la vida la que quiso que yo pueda conocerte. Esta bonita canción que dice: ¿qué ha pasado con tu amor? Que ya no lo siento como ayer. ¿Será control?